En ocasión del Día de la Estrella Luz, los representantes diplomáticos y de las organizaciones internacionales en Corea visitaron el día 14 el 21º Festival de Kim Jong-il y la Exposición Permanente de Cultura de Pyongyang.